Sección 1. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 1. De balcón afuera. A la hora en que los numerosos teatros de la corte arrojaban de sus senos centenares de personas con el corazón repleto de sensaciones y la cabeza llena de armonías, en que sonaban tardas y perezosas las pisadas del semidormido sereno, en que allá a lo lejos se escuchaba el rodar de los últimos carruajes y en que alguno que otro transeúnte se retiraba silbando los principales aires de alguna zarzuela en moda, el protagonista de este capítulo comenzaba a dar cuenta de su existencia. Primero débiles y aisladas, sonaban algunas notas que se extendían por el espacio entre la fría niebla como fugaces diablejos, para después acrecentarse, unirse y tejerse como hilos de una divina tela y venir a formar un torrente de armonía, en el cual iban envueltos, como en aquel himno que nos describe Becker, suspiros y risas, colores y notas. El frío vientecillo, hijo del Guadarrama, silbaba con menos intensidad en las esquinas de la estrecha calle desde el momento que el tal piano comenzaba a sonar, y hasta las luces de los reverberos parecían agitarse al compás de aquella música que enloquecía a la mayor parte de los vecinos. Escalas prolongadas y extrañas, cadencias que tan pronto crecían creando el vals fantástico y enloquecedor, como menguaban para formar la melodía dulce y melancólica. Todo se escapaba en maravilloso conjunto por entre las rendijas de aquel balcón iluminado que sobre la oscura fachada de la casa semejaba al cráter de un volcán arrojando en vez de lava tesoros de inspiración encerrados en rítmica envoltura. Por todo esto el piano era el objeto de admiración del barrio y el tema de todas las conversaciones. Nunca sonaba de día. El artista que arrancaba de sus teclas aquellos sonidos armoniosos debía ser alguno de esos soñadores que huyen de la luz del sol para acogerse al misterioso silencio de la noche. De día, tal vez los sonidos del piano no hubiesen traspuesto los vidrios del balcón, mientras que de noche, a favor del silencio, podían extenderse y volar libremente por el espacio. Mas he aquí el único efecto que aquellos producían en los oídos de los mortales, que a medianoche no estaban entregados al sueño. El sereno. El señorito de casa, doña Liboria, ya comienza a hacer lo de todas las noches. Si yo tuviera derecho a dormir a estas horas, de seguro me quejaría el inspector del barrio. Cuán sosa es la música de los señoritos. Prefiero la muñeira. Un transeúnte. Soberbio, divino. ¿Quién será ese artista? En él hay mucho de la dulzura de los italianos junto con la magnífica ejecución de Rubinstein. Y lo que toca en estos instantes debe ser improvisado, a juzgar por la soltura de las notas que forman una armonía indefinible. Estos son músicos, los demás no pasan de máquinas de tocar. Cuando pienso en aquel maldecido que en el café nos estropea los oídos. Un señor viejo que habita en el piso superior al balcón iluminado. Maldito musiquillo, ¿por qué no carga el diablo con él y todas sus improvisaciones? Por más que me revuelvo en la cama, no puedo dormir. Y él, dale que dale, como todas las noches a la hora en que pillo el sueño. Esto no puede seguir así, me quejaré al casero. Y en un balcón situado frente a aquel, por el que se escapaban las mágicas armonías producidas por el piano, levantábase el extremo de una cortinilla y en la oscuridad se dibujaba vagamente una cabeza. Fin de la sección 1.